Horizon Pictures presenta... a Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en... La Reina Africana. Con Robert Moore como el hermano. África Oriental Alemana, septiembre de 1914. Iglesia Metodista Kungu. Thank you. Hola, reverendo. Señor Olnut. Aquí está su correspondencia. Gracias. Siento llegar tarde, pero tuve que quedarme en el invasio. Usted sabe cómo es eso. O tal vez no. Buenos días, señor Olnut. Buenos días, señorita. Ay, magnífico. Al fin llegaron. ¿Ah? Mis rosales. Ah. ¿Se quedó para el té? Con mucho gusto. Necesito algo para reanimarme. Me espera una larga jornada para llegar a la mina. Esos belgas me han puesto toda clase de apodos, pero no me importa ser insultado en otros idiomas. Nadie más en África, exceptuando a su servidor, está feliz viajando en el viejo reina africana. Según recuerdo, usted toma azúcar, señor Arnold. Así es, señorita. Unas 2 cucharaditas. ¿Y leche? Sí. Un poco, señorita. ¿Pan y mantequilla? Sí, gracias, señorita. Hermano. Gracias. Ya oyeron a mi estómago. Por el ruido, parece que nunca hubiera comido. ¿Quiere más pan y mantequilla, señor Olnut? Gracias, señorita. Se lo voy a agradecer. Disculpen. Extraño, ¿no les parece? A lo que me refiero es que... ¿Por qué suponen que el estómago de un hombre actúa así? ¿Quiere un pastelillo, señor Olnut? Gracias. Herbie Morton es obispo. ¿Eh? ¿Quién es él? Sin duda has oído hablar de él, hermana. Rubio, un poco más joven que yo, rubicundo. Fue el encargado de la fiesta conmemorativa del Santo Señor, ¿recuerdas? Sí, ya me acuerdo. Eso fue hace tiempo. Ahora es obispo. Magnífico. Sí, yo diría que Herbie era más joven que yo. 4 o 5 años. Me sorprende en realidad. Nunca fue buen estudiante. Y tampoco tuvo suerte en el trato social. Pero claro, se casó muy bien. Oh. La viuda del fabricante. ¿Cómo se llamaba? Briggs. Sí, Briggs. Ese era Briggs. Creo que era jabonero. La viuda de Alfred Gibbs. No digo que se equivocó al casarse con Herbie. Estoy encantado con su nombramiento. Claro. Nada de lo que haga logra evitarlo. Fue santo señor. Más te, señor Olnut. No, gracias, señorita. Creo que es hora de que me vaya si quiero llegar a la mina mañana en la noche. No hay prisa, señor Olnut. ¿Qué desea cenar? Gracias. Muy amables. Creo que posiblemente deje de venir un par de meses. ¿Sí? ¿Qué pasará con el correo? Bueno, creo que no habrá correo por un tiempo. ¿Por qué no? Los alemanes lo confiscarán. ¿Por qué harían tal cosa? A causa de la guerra. ¿Guerra? ¿Dónde, señor Olnut? En Europa. ¿Ah, sí? ¿Entre quién? Ah, entre Alemania, Inglaterra... ¿Inglaterra? Así es. ¿Seguro habrá guerra? Sí, es lo que me dijeron. Los alemanes dicen que los ingleses la iniciaron y los ingleses culpan a los alemanes. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Qué pasó? Bueno, creo que es todo lo que puedo recordar. Ah, sí, los franceses también están en esto y otras naciones. Austria, Hungría, Bélgica, España... Olvidé quién contra quién. Solo eso puede decirnos. Es todo lo que sé. Veré qué otras noticias hay cuando llegue al invasio. ¿Pero cuál será nuestra posición, aliados? O... ¿Creen que les importará a los alemanes este sitio? ¿Olvidado de Dios? Dios no ha olvidado a esta aldea, señor Olnut. La presencia de mi hermano confirma lo que digo. No quise ofender, señorita. Guerra. Sí, es una desgracia. Bueno, tengo que zarpar. Gracias por el té. Tengan mucho cuidado. Adiós. Y gracias. Hasta luego, señor Olnut. Es increíble su indiferencia. Es canadiense, ¿no? No comprende que también está involucrado. ¿No crees que deberíamos ir al invasi ahora que podemos? El buen pastor no abandona a sus ovejas cuando el lobo aúlla. Debemos pedir al Todopoderoso que bendiga a Inglaterra y la ayude en esta hora de prueba. ¿Qué significa este ultraje? ¿Cómo se atreve? Hablen Sie Deutsch, bitte. Ich kann kein Englisch. ¿Llamaba? Pero es que debo sacar todas las semillas. Ya estamos en agosto. Pero, querido, tú sabes que no importa cuándo se plante en África Central. ¿África? Querido hermano, no estás del todo bien. ¿África? Te ayudaré a ponerte cómodo. Rose. Los amalaquitas, señor. Castígalos por haberse rebelado. Samuel. Hace algo de frío. ¿Dónde está Rose? Aquí estoy. Rose, ¿estás ahí en la capilla? Sí, tráeme una taza de té. Aquí estoy, a tu lado. Intenté tanto seguir estudiando. Hebreo, griego. No tenía facilidad. Si fracaso en el examen, me iré de voluntario como misionero. Rose también. No podrá formar un hogar, pero será una buena sierva de la casa del Señor. Aunque sea un sacrificio, Dios sabrá recompensarla. Ya pronto dejaré los libros. Ya no voy a estudiar más. Si no paso el examen, es que Dios tiene otro trabajo para mí. Se hará su voluntad. Pero, señor, si esa es tu voluntad, quiero continuar sirviéndote hasta que... hasta que regrese a casa. Mamá estará tan orgullosa. Oh, señor, intenté hacerlo. También estuvieron aquí, ¿eh? El otro día que estuve aquí, escuché los tambores en la selva. Mis portadores comenzaron a gemir y a lanzar gritos. Les pregunté qué pasaba. Me dijeron que los soldados se llevaban a su pueblo. Que se lo llevaron a marchas forzadas, que habían quemado sus aldeas y no tenían hogar a dónde volver. Luego, cuando llegamos a las minas, habían sido saqueadas. Los muchachos vieron aquello y escaparon hacia la selva. Por lo que he visto, planean convertir en soldados a los nativos y apoderarse de África. ¿Dónde está el reverendo? Está dentro, muerto. Oh, lo siento, es algo horrible. Si se atreven a asesinar a un reverendo que no hacía ningún mal, no estaremos a salvo. No lo asesinaron, señor Olmos, pero fue su acción lo que lo mató. Eso es una pena, señorita. Es todo lo que puedo decir. ¿Cuándo murió? Ocurrió esta mañana. Perdone, señorita. A lo que me refiero es que con este clima, el calor, entre más pronto lo sepultemos será mejor. Perdone mi franqueza. Tiene una pala. Detrás del bungalow. Me hubiera gustado ser sepultado en la sombra, señorita. Mientras cavo la tumba, usted junte todas sus cosas. Lo que quiera llevarse. Tenemos que irnos deprisa. Los alemanes volverán en cualquier momento. Oh, ¿está seguro? Claro que volverán aquí. Buscan al reina africana. Darían cualquier cosa por apoderarse del barco. Por lo que trae de carga. Gelatina explosiva, latas de gasolina, cilindros de hidrógeno y oxígeno. Muchas cosas que los alemanes pueden usar, se lo aseguro. Los alemanes. Señorita, pienso que debemos escondernos en una isla donde esté tranquilo. Allí discutiremos qué hacer. Estaré lista. Bien. Me daré prisa. Vámonos, señorita. Ahora que podemos hacerlo. Venga. poco a estribor. No, no, al contrario. Hasta ahora todo va bien. Por el momento estamos a salvo. Quisiera saber qué vendrá. Tienes razón. Traemos bastantes provisiones, señorita. Podremos sobrevivir. 2,000 cigarrillos, 2 cajas de ginebra. Podremos estar 2 meses si es necesario. Es un mal sitio, alejados de la guerra, ¿verdad? Con las comodidades de casa, incluyendo agua corriente. No me parece que esté bien el que nos quedemos aquí hasta que termine la guerra, señor Olnut. ¿Eso cree, señorita? Usted tiene el mapa, muéstrame el camino y lo seguiré. Los británicos lanzarán sin duda un ataque. Lo que hay que saber es por dónde vendrán. Tal vez por el océano. Siguiendo el camino del invasi estaríamos en medio de los alemanes y de ellos. ¿No podrían nuestros soldados venir por el este, señor Olnut? Sí, es posible, pero la guerra en Europa terminaría antes de que lograran cruzar la selva. Estamos en un atolladero, señorita. No importa cómo lo vea. Una cosa es segura, no vendrán por el Congo, aunque lo quisieran. Tendrían que cruzar ese lago y nadie cruzará el lago mientras esté allí el Luis. ¿El Luis? ¿Qué es eso? Un vapor de 100 toneladas, señorita. Los alemanes lo llevaron por tierra en secciones. Es el amo del lago, con sus 6 libras. ¿6 libras? ¿Qué es eso? Un cañón. El cañón más grande del África Central. Ya entiendo. Si no fuera por el Luis, no habría ningún problema. Los alemanes no durarían un mes si nuestros hombres cruzaran el lago, pero con deseado no vamos a llegar a casa, ¿verdad? Este río, el Ulanga, llega hasta el lago, ¿no es así, señor Olnut? Sí, así es. Pero si tiene idea de llegar al lago en este lanchón, es mejor que lo olvide. ¿Por qué? Pues primero está Shona. Los alemanes tienen un fuerte allí que domina el río. Si tratamos de pasar ante sus cañones, nos volarán en el agua y después de eso están los rápidos. 200 kilómetros de agua que desembocan violentamente. Después de eso, el río recibe varios nombres. Lo llaman vórtice. Aquí puede verlo. Ni siquiera está señalado como el mismo río, señorita. Un explorador fue río abajo. Sí, señorita, en una pequeña canoa con media docena de remeros suajili. Él hizo el mapa, el que está usted viendo. Señor Olnut. Sí, señorita. ¿Qué es lo que dice que hay en esas cajas con las rayas rojas? ¿En esas? Es gelatina explosiva. ¿Es peligrosa? Ah, por supuesto que no, señorita. Es muy segura en ese estado. Puede humedecerla y no hará ningún daño. Encienda un fuego y apenas arderá. No representa ningún riesgo, se lo aseguro. Pero la quitaré de allí si le preocupa. No, podemos necesitarla, señor Olnut. ¿Sí? ¿Qué son esos cilindros redondos que parecen torpedos? Ah, esos contienen hidrógeno y oxígeno. Señor Olnut. Aún estoy aquí, señorita. No hay mucho sitio donde ir en un bote de 9 metros. Usted es maquinista, ¿no es así? ¿No es esa su posición en la mina? Sí, algo parecido. Aprendiz de todo y oficial de nada. ¿Podría ser un torpedo? ¿Cómo dicen? ¿Puede fabricar un torpedo? ¿Un torpedo? Pídame que haga un acorazado y será igual. Pero un torpedo, en realidad no sabe lo que pide. Verá, no hay nada más complicado que el interior de un torpedo. Tiene giroscopios, cámaras de aire comprimido, compresores... Pero todo eso, los giroscopios y demás, son solo para hacerlo andar, ¿no es así? Sí, avanzar y dar con el blanco. Bueno... Tenemos al reina africana. Ah, ¿cómo dicen? Si logramos rellenar esos cilindros con la gelatina explosiva y luego los colocamos para que sobresalgan del extremo del bote y hacemos que el bote roce contra ese barco, harán explosión como un torpedo. ¿No es verdad? Sí, si tienen detonadores en la punta. Podríamos, como usted dice, avanzar a toda máquina y apuntar el bote contra el barco. Y antes de que chocara, nosotros saltaríamos. ¿Es posible? Seguro, señorita. Tiene razón. Solo hay una cosa mal en su idea. No tenemos nada que torpedear. Oh, claro que sí. ¿Qué hay? Un barco que torpedear. ¿Cuál es? El Luis. ¿El Luis? Ah, no diga tonterías, señorita. No puede hacerlo, se lo aseguro. Ya se lo dije. No podemos recorrer este río. Spengler lo hizo. En una canoa. Si un alemán lo hizo, nosotros también. No en un lanchón. ¿Cómo lo sabe? No lo ha intentado. Tampoco ha intentado darme un tiro en la nuca. El problema con usted, señorita, es que no sabe nada de botes. En otras palabras, ¿se rehúsa a ayudar a su patria cuando ésta lo necesita, señor Olnut? Yo no lo veo en esa forma. ¿Cómo es que lo ve, señor Olnut? De acuerdo, como usted diga, pero no me culpe por lo que pase. Muy bien, manos a la obra. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. No nos quedan ni 2 horas de luz solar. Podemos hacer muchas cosas en 2 horas, señor Olmos. Ah, debo hacer que la caldera tenga presión. Bien, hágalo, señor Olmos. Haremos un torpedo. Manos a la obra, señor Arnold. Un poco de estribor. Eso es. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. En realidad es muy sencillo, ¿no lo cree, señor Arnold? Hay que aprender a conocer el río. ¿Conocer el río? Sí, ve esas cosas largas que están allá, que parecen una V, significa que hay troncos. Oh. Estos pequeños remolinos en el agua indican bajos. La reina no necesita mucha agua, podemos cruzarlos. Otros barcos quedarían varados. Y cuando se ve un montículo como el que se ve por allá, ¿significa que hay una roca, señor Olmos? ¿Roca o hipopótamo? No hay que chocar con un hipopótamo. Porque se enfurecería. Este bote apenas es suficiente para nosotros dos. ¿Qué es lo que pasó, señor Olmos? La bomba está repleta de hollín y herrumbre y tiende a ahogarse. El golpearla la hace trabajar, señorita. Debo hacerlo pronto. Uno de mis portadores dejó caer un destornillador en la válvula de seguridad. ¿Qué pasaría si no hace eso? Entonces la bomba haría explosión. Si vamos corriente abajo, señor Olmos, ¿para qué necesitamos el motor? El bote debe ir más rápido que el agua o no podría timonear. La reina se destrozaría si dejo apagar el motor en los rápidos. Señor Olmos. Sí, señorita. ¿Por qué no desarma la válvula de seguridad y retira el destornillador? Uno de estos días lo haré. La única razón por lo que no lo he hecho es que me gusta patearla. Es todo lo que tengo. Es mi diversión. ¿Quiere un poco? No. ¿Qué cosa es? Ginebra. ¿Te siente mal? ¿Te gustaría una buena taza de té? Sí, quiero un poco de té. Sentir algo salado, pero no podemos tenerlo todo, ¿verdad? Aquí tiene, ¿eh? Quitaremos esto de aquí. ¿Azúcar? Gracias. Para servirle. ¿Quiere comer algo? Hace demasiado calor. ¿Qué tiempo lleva por aquí? Como 10 años. ¿De qué parte de Inglaterra es? De Midham. Debe ser muy bonito. Sí, lo es. Muy bonito. ¿No siente nostalgia? Creo que la extraño más los domingos en la tarde. La paz y la quietud. Los domingos en la tarde siempre me la paso durmiendo. El té está muy bueno. Sí, no está tan mal, ¿verdad? ¿Por qué vino a África, señor Olnos? Por el puente Zambesi, señorita. Un grupo de canadienses vinimos a construirlo. Aún no sé para qué querían un puente. Ambos extremos del río se ven iguales, pero... ¿Por qué las gallinas cruzan en el camino? No lo comprendo. No me haga caso. Sí, a veces quisiera volver a frotar codos, como dicen. Nada hay tan agradable como el ruido y la música los sábados en la noche para sentirse animado. Pero el resto de la semana hay que recibir órdenes del capataz. Aquí soy mi propio patrón, aunque lo era hasta que... No ha visto cocodrilos en este brazo, ¿verdad, señorita? ¿Cocodrilos? No. No hay bajos donde se escondan y la corriente es muy rápida. Tomaré un baño antes de continuar. Ay, también yo quisiera bañarme. Bien, entonces iré a proa y arrojaré la cadena del ancla. Usted puede quedarse en la popa y hacer lo que sea necesario. Si no nos vemos, no hay problemas. Bien, ¿qué dice? Como usted diga, de acuerdo. Así se contesta. ¡Señor Olnos! ¡Sí! ¡No puedo subir! No se preocupe, yo le ayudo. Vea para otro lado, por favor. ¡Señor Olnos! Perdone que la haya despertado. ¿Qué está haciendo? No estoy haciendo nada. Bueno, salga. ¡Al instante! ¡Señor Olnor! ¡Señor Olnor! ¡Entre a protegerse de la lluvia! Señorita. Sí, señor Olnor. Siento causarle tantas molestias. No hay cuidado, señor Olnor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¡Penetrante! ¿Cuál aroma? El río. Huele a caléndulas. Algo rancias. A eso huele, ¿eh? No es un buen aroma para una flor. A mí me gustan mucho las caléndulas. Con que sí, ¿eh? Señor Olnor. Sí, señorita. La corriente aquí es algo fuerte, ¿verdad? Sí, nos acercamos a los rápidos. Sí, ¿tan pronto? Pasando esa curva. Es peligroso. Mejor yo tomo el timón. ¿Qué tiene, señorita? ¿Bien, señorita? Sí, señor Olnor. ¿Qué le parecieron? ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa? Los rápidos. No los imaginaba. No la culpo por asustarse, señorita. No son para menos. Solo el que no está en su juicio no se asustaría en estas aguas. Nunca pensé que una experiencia así pudiera ser tan interesante. ¿Cómo dice? Anteriormente solo había experimentado cierta emoción. Algunas veces con mi querido hermano, cuando sus hermanos elevaban el espíritu. ¿Pero entonces quiere continuar? Naturalmente. Señorita, está loca. ¿Cómo dice? ¿Sabe lo que pasaría si hubiéramos golpeado con una de esas rocas? Pero no ocurrió. Debo admitir que estoy admirada con su habilidad, señor Olnor. ¿Usted piensa que si practico con el timón, algún día podré hacerlo? Señorita, voy a decirle una cosa. Esos rápidos no son nada comparados con los que vienen. En realidad, yo no los llamaría rápidos. Ya quiero llegar. Pero, señorita. Ahora que he podido sentirlo, entiendo por qué ama su bote, señor Olnor. ¿Pasa algo malo, señor Olnor? Dígamelo. Nada. Nada que usted entienda. Simplemente no puedo imaginar qué pasa. Hemos tenido un día encantador. Dígamelo. ¿Qué pasa? Todos sus planes locos sobre Luis y Río abajo. ¿A qué se refiere? Me refiero a que no vamos a lograr nada. Claro que sí. ¿Qué idea tan absurda? ¿Qué idea tan absurda? ¿Qué idea tan absurda? Señorita, usted tiene 10 ideas absurdas por una mía. ¿Por qué no quiere continuar, señor Olnott? El río y Shona. ¿Shona? Sí, eso dije, Shona. Lo que necesitamos es una bala en esa gelatina explosiva y volaremos en 1000 pedazos. Cruzaremos de noche. Ah, nada de eso. Después de Shona están los rápidos. Y nadie que se precie de no estar loco sortearía los rápidos en la noche. Entonces iremos a la luz del día y llegaremos al otro extremo del río desde Shona, lo más lejos que podamos. No, no lo haremos. Usted dijo que iría. Nunca lo hice. No estuve de acuerdo en nada. Se está engañando, señor Olnott. Y lo que es peor, es un cobarde. ¡Cobarde! Ahora soy cobarde. Usted no es una dama, no, señorita. Eso es lo que mi pobre madre le diría. Si mi pobre madre la hubiera oído. ¿Este bote de quién es? Si le dije que lo abordara fue porque sentí pena por usted, ya que había perdido a su pobre hermano. Este es el pago por sentir pena por los demás. Pues ya no siento pena por usted, señorita solterona, saco de huesos. Set sail from off Pimlico. And when he got off Pimlico, the winds did begin to blow, and the little boat little wobbled so, then overboard was he, singing, Twinkie-needle-dum. Twinkie-needle-dee was the highly interesting song that he sung. Twinkie-needle-dum, Twinkie-needle-dee. Por favor, tenga piedad, señorita. No sabe lo que está haciendo. Señorita, pereceré si no tengo nada que beber. Oh, señorita. ¡No es de su propiedad! Mi cabeza. Man just came from Fort Pimlico to catch the wolves. He gave a girl, but when he got off Pimlico, the wind. Ah, qué gran cosa llevar a bordo una dama con hábitos de limpieza. Le da al hombre un buen ejemplo. Un hombre solo llega a vivir como hurón. Lo que me ocurrió a mí es como para meditarse. Nunca hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Pero con usted, primero es obligación y al último viene el placer. Se encarga de lavar su ropa. Más tarde se cepilla el pelo, hace todas sus labores sin decir nada. Y luego, hasta después, se sienta tranquilamente una hora con la Biblia. Le digo que es un modelo, una inspiración. Nunca había tenido tan limpia la cabina desde que llegué. Mire la señorita, relumbra de limpia. Y yo también. Creo que jamás me había visto bañado y afeitado. Apuesto que no me reconoce porque es mucho el cambio. Estoy fresco como usted. Ah, si al menos tuviera ropa limpia como la señorita. Ahora está lista para tomar el té. Oiga, qué gran idea, señorita. ¿Qué me dice de tomar una taza de té? Quédese donde está. Se la serviré con mucho gusto. ¿Qué tal está la Biblia? No es que yo sepa leer, solo que no estoy acostumbrado a las historias religiosas. ¿Qué tal si lee en voz alta? Le aseguro que servirá para confortarme espiritualmente. Y ustedes se autonombran cristianos. ¿Está escuchándome? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está tan molesta, señorita? Un hombre toma mucho alcohol de vez en cuando. Es su naturaleza. Lo natural, señor Olmos, es lo que ponemos en este mundo y desarrollamos. Señorita, lo siento. Discúlpeme. ¿Qué más puede hacer un hombre que decir que lo siente? Ya se vengó, no lo olvide. No me dejó ni una gota de ginebra. Olvide lo que pasó, tiene que decir algo. No me importa qué, pero diga algo. Voy a ser sincero con usted. Ya no la soporto más. No estoy acostumbrado, eso es todo. Así que cree que estoy molesta por su borrachera. Entonces, ¿por qué? Usted prometió que iríamos por el río. Señorita, escúcheme y trate de entenderlo. Una docena de veces la muerte aguarda en el río. Siento desilusionarla, pero no me culpe a mí, culpe a Lulanga. Lo prometió. Bueno, pues romperé mi promesa. De acuerdo, señorita. Usted gana. Los cocodrilos se alegrarán con esto. Iremos río abajo. ¿Gusta almorzar, señor Olmos? Muchas gracias. Voy a aceptar porque tal vez sea el último. Oh, no. Primero la caldera. El almuerzo puede esperar. Esperan su comida, señorita. ¿De qué lado del río está Shona? ¿Cómo dice? ¿En qué ribera está Shona? Por estribor, señorita. Bien, entonces el sol les dará en los ojos. ¿Qué? Dije que el sol les dará en los ojos. No, no me preocupo, señorita. Yo me di por muerto desde que zarpamos. ¡Señor Olmos! ¡Agáchese! Wahrscheinlich am unteren Steg. Es landet nicht. Es kann nicht. Das Steuer ist kaputt. Es könnte ankern. Feuern Sie einen Schuss. Was? Feuer! Komm her! Feuer über das Schiff! ¡Agáchese, agáchese! ¡Lassen Sie feuern! ¡Figa Bottu! ¡Figa Bottu! ¡Figa Bottu! Más que dejarla flotar. Todo está bien. Si seguimos con presión, si la caldera no explota y el remiendo no se cae, y si no chocamos contra esas rocas. ¿Conduje el bote con seguridad? Sí. Mejor de lo que creí, señorita. Bueno, se nos termina el combustible. Creo que lo puse por aquí. Voy a checar el agua o no llegará hasta el cuello. Déjeme que lo ayude. No, no, señorita. Déjeme hacerlo mientras pone el combustible. Con cuidado, señorita. No vaya a hacerse daño. Se me enterró una astilla en el pie. Pasó por la suela de hule. Déjeme verlo. Gracias, señorita. ¿Reconoce estas flores, señor Olnott? ¿Ah? Nunca las había visto. Bueno, yo tampoco. Tal vez son desconocidas. Seguramente ni siquiera tienen nombre. Pues tengan nombre o no, sí que son bonitas. Señor Olnott. Querido. Ah. Vaya. Así está mejor. Desayuno en la cama. Dos cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Encendiste el fuego e hiciste el desayuno mientras dormía. Querido, ¿cuál es tu primer nombre? Charlie. Es un lindo nombre. Charlie. Dame un beso. Charlie, querido. Entre más veo este lugar, más me gusta. Me parece que es el sitio más bello que he visto. Y ya es decir. No es que no quiera ir río abajo. Cuanto antes volemos a Luis, será mejor. Lo que me gustaría es... volver aquí algún día. ¿Entonces crees que lo haremos? Hacerlo, claro que lo haremos. No hay nada que el hombre no pueda hacer si tiene fe en sí mismo. Nunca digas no, es mi lema. Tenía mis temores. Estaba comenzando a pensar que todo era un grave error. ¿Cómo está eso, señorita? Digo, Rosy. Tuve un momento de duda. Si llegas a tener momentos de debilidad estando conmigo, eso no tiene importancia. Oh, no. Seguiremos adelante. Gracias al cielo por tu confianza, Charlie. Esta vez casi no lo contamos, ¿verdad, Rosy? ¿Qué daños habremos sufrido? Hay que sacar el agua para verlo. Las hendiduras son mínimas. El agua casi no se filtra. Por ahora no hay peligro. Entonces, ¿por qué no nos impulsa la hélice? Eso habrá que descubrirlo, cariño. ¿Cómo vas a hacerlo, querido? Tendré que sumergirme para comprobarlo. Espero que no haya corrientes submarinas. Bien, allá voy. ¿Lograste ver algo, Charlie? Sí. Sí, el eje se dobló como un corcho y el aspe está fuera de la hélice. Entonces hay que componerlo. Sí, debemos componerlo. Muy sencillo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué debemos hacer para arreglarlo? Bien, te diré qué es lo que haríamos si llegáramos al impasse. Primero, sacaríamos el bote en un dique seco. Retiraríamos el eje y lo llevaríamos con un herrero para que volviera a forjarlo. Luego pediría al fabricante una nueva hélice. Tal vez tengan una en bodega, aunque este bote tiene ya más de 30 años. Y mientras estamos esperando, podemos limpiar el fondo y pintarlo. Luego pondríamos el nuevo eje y la hélice y seguiríamos como si nada pasara. Pero esto no es limpase. ¿No podrías retirar el eje sin que fuera necesario sacar el bote? No lo sé, tal vez. Pero hay que hacerlo bajo el agua. Bien. Creo que podría hacerse. Si puedes llevar el eje a la playa, ¿podrías arreglarlo? Bueno, no tengo yunque, no tengo forja, no tengo carbón, no tengo nada. Yo vi trabajar a un nativo masái usando carbón de leña en una piedra cóncava y un muchacho avivaba el fuego. Ah, sí, sí, lo he visto. Yo mismo he usado fuelles. Aviva el fuego. Bueno, si crees que eso es mejor. Pues, hay mucha leña cerca de la orilla. ¿Por qué no lo intentas? No, es inútil, Rosy. Estaba olvidando la hélice. Se rompió un aspa. ¿Podríamos continuar sin el aspa que falta? No, la hélice estaría desbalanceada y el eje volvería a doblarse, como está ahora. Entonces hay que hacer otra aspa. Hay suficiente hierro que puedes utilizar. Sí, atándolo. Y tú crees que eso sirva, pero ¿no sería mejor que la soldaras? ¿Es esa la palabra correcta, querido soldar? Eres única, Rosy, de veras que sí. Bueno, no se dice así. ¿Sabes a qué me refiero? Aunque no me exprese bien. Sí. vez tragué en la mitad del río. Estuviste tanto tiempo abajo que me asusté. El eje no quiere salir, parece que está atorado. Charlie. ¿Ah? Déjame ayudarte. ¿A qué te refieres? ¿Qué crees que vas a hacer? Ir abajo contigo. Rosy, estás loca. Las corrientes son muy traicioneras. No quiero que vayas a resultar ahogada. ¿Qué se te ocurrirá después? Bien. Allá voy. Si mi padre me hubiera puesto de herrero cuando era niño, creo que nunca habría venido al África. Pero entonces nunca te habría conocido, querida Rosy. Ya está. También como puede estar. Y no tardamos mucho. El aspa será muy diferente. Antes debo hacerla. Firme, pero la verdad nunca se sabe. Hay que saber si se sostendrá cuando avance a toda máquina. Pronto tendremos la respuesta. El Señor nos ayude si nos equivocamos. Tantos saltos y carreras y decidió tranquilizarse y descansar un rato. Aquí debe ser donde el río cambia de nombre, de Ulanga a Bora. Ah, pellízcame, Rosy. Aquí vamos, río abajo, como Antonio y Cleopatra en su barca. Si no hubiera sido por ti, no estaríamos aquí. ¿No estás orgullosa de ti misma? Claro que no. Mira, la forma en que hiciste arrancar el motor y cómo arreglaste la hélice, no lo haría yo. No creo que exista otro hombre en la Tierra que pudiera hacerlo. Tienes razón, Rosy, porque no existe otro hombre que te tenga a ti. Nunca olvidaré cómo te veías bajo las cataratas. Animosa, gritando la cabellera al viento, la viva estampa de la heroína. Compararme con una heroína... Ay, Charlie, has perdido el juicio. También perdí el corazón. ¿Quieres que arroje el ancla, cariño? Si el río necesita descansar un rato, supongo que también nosotros. ¿Sabes, Rosy? Presiento que pronto desearemos estar de vuelta en los rápidos. Esto es horrible. Debemos irnos de aquí. No lo soporto. No tenemos vapor. Voy a sumergirme. Sí, está bien. ¡No! ¡Ay, pero me comerán viva! ¿Prefieres que te devore un cocodrilo? ¡Mira eso! ¡Ay, sácame de aquí, Charlie! ¡Ay, no lo soporto! ¡Ay, Charlie! ¡Ay, Charlie! ¡Ay, auxilio! ¡Ay! dejamos atrás. Ya puedes salir. Me siento tan avergonzada, Charlie, comportarme así. Pero no pude evitarlo. Me sentí enloquecer. Oh, eres tan valiente. Las picaduras no son tan malas. Molesta más el revoloteo. He sabido que enloquecen a las manadas de búfalos. Según los nativos, los hacen correr y correr hasta que caen muertos. Siempre será igual si nos detenemos. Ah, es posible. ¿Qué vamos a hacer, Charlie? Pues si el río mantiene esta corriente hasta abajo, no hay por qué preocuparnos. Voy a elevar el ancla, así no habrá problemas. ¿Cuánto falta para que lleguemos al lago, Charlie? No más kilómetros de los que vuela un cuervo. No sé decir cuántos. Todo depende de cuántos recovecos tenga aún este río. Todo lo que hemos pasado, Rosy. Es increíble. No nos faltarán relatos que contar a nuestros nietos, ¿verdad? Lirios y papiro, como podrás ver. ¿Cuál es el canal principal? Parece que no existe. ¿Ahora qué vamos a hacer, Charlie? No lo sé. No podemos dar vueltas y vueltas para siempre. No iríamos a ningún lado. Entramos ahí y la hierba llega hasta la caldera. No habrá forma de salir, Rosy. Si algo pasa, nos sentaremos hasta que muramos de fiebre. Lo sé. Muy bien. Has sabido llevarme y puedes escoger. Por allá. Lleva el rumbo. Aquí, navegando, ahora hemos remado y empujado el viejo bote por el canal. Lo que nos falta es levantarlo y cargarlo. Y eso es lo que haremos. Es difícil respirar, el aire es pesado. No veo dónde hay agua. Ni sé dónde hay agua o tierra. Todo es igual, los canales que hemos perdido. Tantas vueltas y giros que hemos dado. Tal vez regresamos al punto de partida y no lo sabemos. Siempre hemos seguido la corriente, por muy débil que sea. Eso no importa con este río. Este río está loco. Tan loco como yo. Charlie. Lo siento, cariño. Bien. Lo único que probablemente nos animará será salir de este laberinto. Lo que dije de sacar y cargar el bote era solamente una broma, pero creo que va a ser necesario. Las malditas sanguijuelas. Hay que quitarlas. Quítamelas. No, no, no, así no. Se quedarían las cabezas. Envenenan la sangre. Con sal. La rociaré con sal. Aquí. Las piernas. Si hay algo que aborrezco, son las sanguijuelas. Animales asquerosos. Calma. Tranquilo, querido. Valiente compañero que he sido para ti. Eres el hombre más valiente que he conocido. Estás extenuado, eso es todo. Necesitas unas cuantas horas de sueño. Eso es. Dime, ¿estás cómodo? Trata de dormir. Cuando despiertes, ya estaremos en camino. ¿Rosie? Sí, Charlie. Quiere saber la verdad, ¿no es cierto? Aunque tuviéramos todas nuestras fuerzas, nunca saldríamos de este pantano. Es nuestro fin. Lo sé. Pero no me arrepiento de estar aquí, amor. Sobre todo porque estoy contigo. Señor, hemos llegado al fin de nuestra jornada. Dentro de poco estaremos ante tu presencia. Te suplico seas misericordioso. Júzganos no por nuestros errores, sino por nuestro amor. Y abre las puertas del cielo para Charlie y para mí. Rosy. Rosy. Amor mío. Mira, estamos en el lago. La lluvia lo hizo. Levantó a nuestro viejo bote y lo llevó sobre el pantano. Anoche debimos estar a solo 100 metros. Mira. Encendamos el fuego para que arranque el motor y salgamos cuanto antes de aquí a donde podamos respirar. Sí, sí, saldremos en un momento. Este aire... ¿no es maravilloso? Sí, es... Sé que no lo probarás, pero es como un trago de ginebra. Hace correr la sangre, te aviva los sentidos y te reanima. Perdóname por haber derramado tu ginebra, Charlie. Olvídalo, Rosy. Y para demostrarte que no estoy resentido, te prepararé otra taza de té. Tú extrañas más una taza de té que yo una copa de ginebra. Y ese Luis, y viene hacia nosotros. Pronto estaremos a tiro. Debemos tratar de escondernos en la espesura. Nosotros. Por un momento pensé que nos habían visto. Van a esa isla. Sí. Posiblemente anclen allí en la noche y partan en la mañana. Volverán por aquí. Los alemanes son así. Establecen sistemas y se aferran a ellos siempre. El martes están en un lugar, el miércoles están en otro, y el jueves volverán aquí. ¿Cuánto tardarás en preparar los torpedos? No lo sé. Depende de los detonadores. Debo prepararlos con cuidado. Sé qué estás pensando, Rosy. ¿Estás pensando en sacar a la reina en la noche la próxima vez que Luis pase por aquí, no es así? Bueno, ya nos las arreglaremos. Listo, con eso es suficiente. Cuando choquemos, el extremo de estos clavos golpeará en la capa de percusión y disparará las balas en la gelatina. Ay, Charlie, eres maravilloso. Aún no podemos ponerlo en los cilindros, es muy peligroso. Lo haremos cuando vayamos a atacar. Entonces estará oscuro. ¿Crees poder hacerlo en la oscuridad? En caso de que sea necesario. ¿Estás seguro de que volverán aquí con el Luis? ¿No es así, Charlie? Ajá. Sí, seguro. Déjame ver. El lago mide 200 kilómetros de largo y 90 de ancho. El Luis navega unos 12 nudos. Eso es unos 180 kilómetros al día, ¿sí? Estarán aquí mañana. Cuando vengan, estaremos esperándolos. Charlie, arreglemos lo más posible a la reina. Limpiemos la cubierta y pulamos los metales. Sí, debe verse como nunca representando a la Marina Real. ¿Sabes, Rosy? He estado pensando. Sí, Charlie. No es necesario que los dos lo hagamos. He tenido tiempo de estudiarlo y veo que es trabajo de un solo hombre. No puedes estar más en lo cierto, querido. Bien, Rosy, me alegro que estés de acuerdo. Cuando llegue el momento, te bajaré en la orilla este. Me esperarás allí mientras me encargo de Luis. Claro que no. Tú serás el que irá a tierra. ¿Qué? Todo esto fue idea mía, ¿no es así? Por lo tanto, yo lo llevaré a cabo. Pero, Rosy, me sorprendes. Por lo general, eres una mujer muy sensata y no vamos a seguir discutiendo este asunto. Un momento, Charlie Olnot. Puedo navegar este bote también. Rosy, estás loca. ¿Acaso no logré salir de los rápidos? No sabes llevar el timón, pero ignoras lo referente al motor. Supongo que se llegará a parar. ¿No crees que sería el fin? Pero yo simplemente dejo el timón y hago caminar de nuevo el motor. Ya sabes, lo escupo, le doy de patadas y trabaja otra vez. Sin duda sabe quién es el amo. Está acostumbrado a ese trato. Supongo que tienes razón. Bien, ya sé que todo está arreglado. Me arrojaré al agua antes de que se estrelle, iré nadando hasta la orilla y los dos iremos luego a Kenia. No, no, me refería a que es necesario que no vaya solo. ¿Que no vaya solo? ¿De qué hablas? ¿No acordamos que es trabajo de un solo hombre? Me convenciste de que no lo era. Lo he decidido. Iremos juntos. No, nada de eso. Me esperarás en la orilla este. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Soy el capitán, sí, señor. Y no te llevaré conmigo. Tú me estorbarías. Supongo que también te estorbé en los rápidos. También fue una mentira lo que me dijiste allá en el río sobre que jamás lo habrías hecho solo. Y cómo habías perdido tu corazón. Y lo demás. Fue una mentira. Charlie. Hemos tenido nuestra primera discusión. Rosy. Es que no puedo hacerme a la idea. A lo que me refiero es que supón que algo pasara. No es que yo lo quiera. No lo has entendido, Charlie. Yo no quiero ir a Kenia sin ti. Rosy. Muy bien. Tú irás al timón y yo en el motor. Tal como lo hicimos al comienzo. Ahí está Luis. Justo a tiempo. ¡No, ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Francés? ¿Belga? ¿Inglés? Sí. ¿Sí qué? Británico. ¿Qué hacía en la isla? Pescando. ¿Usted sabe que el castigo por dar falso testimonio ante esta corte es el ahorcamiento? ¿Te interesa eso? ¿Qué estaba haciendo en la isla? Estaba pescando. ¿Cómo llegó ahí? Nadando. ¿Sabe que está en una zona prohibida para todos, menos para las fuerzas de su majestad imperial, el Kaiser Guillermo II? ¿Qué interesa? Está acusado de ser un espía al servicio de las Fuerzas Armadas Británicas. ¿Tiene algo que decir para que esta corte crea lo contrario? Dije que estaba pescando. Das ist das gesamte Beweismaterial der Anklage, Herr Kapitän. Fahren Sie fort mit der Verteidigung. Aber das Beweismaterial der Anklage war ungenügend. Wir haben nichts als Indizienbeweise gehört. Die Verteidigung kann da kaum etwas hinzufügen. La corte lo sentencia a morir ahorcado. La sentencia se cumplirá inmediatamente. Kapitän, wir haben noch einen aufgefunden. Eine Frau. Sie scheint weit zu sein. ¿Había una mujer con usted? Rosy. Rosy. Rosy. Rosy. Charlie. Charlie. Sí, Frau Gernin. Ya voy. ¿Quién es esa mujer? No lo sé. Pero la llamó por su nombre. La confundí con otra persona. Ahorcaré a los dos. Charlie. Chasis Mecajau. ¿Quién es usted? La señorita Rose Sayer. ¿Inglesa? Por supuesto. Sigadist. Ya voy. ¿Qué estaba haciendo en el lago? No tienen derecho a interrogarnos. ¡Cállese! ¿Qué estaban haciendo en el lago? Estábamos navegando. ¿Con este tiempo? No somos responsables del tiempo. Como su compañero prisionero ya lo sabe, la pena por no responder a esta corte es la muerte. Entonces él... ¡Charlie! ¡Suélteme! ¡Orden! ¿Van a ahorcarte, Charlie? Señorita Sayer, le pido orden y conteste a las preguntas de esta corte. Muy bien, haga sus preguntas. ¿Qué hacían en el lago? Vinimos a hundir este barco. Rosy. Y lo hubiéramos hecho. Rosy. Al menos déjame tener el placer de decírselo. Por favor, no lo crea, señor. Está algo chiflada. Ya basta, Charlie. No tenemos más que pelear. Sé que no podré salvarte la vida, así que no podremos ocultarlo. Dígame, señorita, ¿cómo pensaban hundir el Königin Luis? Con torpedos. ¿Torpedos? No. ¿Sería tan amable de decirnos exactamente dónde y cómo obtuvieron los torpedos? El señor Olnott los fabricó. Eso es muy interesante. Usted no me cree, ¿verdad? Charlie, dile cómo hiciste los torpedos. Bueno, lo que hice fue que tomé dos cilindros de oxígeno. Luego les puse un explosivo. 100 kilos más o menos. Eso fue muy sencillo, pero el detonador fue más complicado. ¿Sabe lo que utilicé? Cartuchos, clavos y bloques de madera blanda. Luego tomé los dos cilindros y los puse en la proa del Reina Africana, justo en la línea de flotación. Y cuando chocaran, ¡pum! ¿Dónde está el Reina Africana? Se hundió en la tormenta. ¿Pero cómo llegaron hasta el lago? Navegamos por el Ulanga. Lo llaman Bora en esta región. Eso es imposible. Piense lo que guste. Todos saben que no es navegable. Es posible. Pero nosotros lo vencimos, ¿no es así, Charlie? Y el Reina Africana. estamos preparados. ¿Nos ahorcarán juntos, por favor? Adelante. Un momento. Capitán, nos concedería un último deseo. ¿Cuál es? Cásenos. ¿Qué? Queremos casarnos. Un capitán de barco puede hacerlo, ¿no? Sí. Ay, Charlie, qué hermosa idea. ¿Qué clase de tontería es esta? Vamos, capitán, solo será un minuto. Y significa mucho para ella. Muy bien, si ese es su deseo. ¿Cuáles son sus nombres? Charles. Rosie. Rose. ¿Charles, tomas a esta mujer como tu leal llamada esposa? Sí, señor. Rose, ¿tomas a este hombre como tu leal llamado esposa? Sí, señor. Por la autoridad que me confió el Kaiser Guillermo II, los declaro marido y mujer. Prosigan con la ejecución. Alemán, ¿dónde está haciendo este paso? Minuto. Los. Hände fesseln. Seilstraff. ¿Qué pasó? Lo hicimos, Charlie. Lo hicimos. ¿Pero cómo? ¿Qué te parece? Tenía razón, señora Olnut. Maravilloso. Simplemente maravilloso. ¿No lo crees, señor Olnut? No estuvo mal. Y hasta resulté con esposa. Estoy desorientada, Charlie. ¿Hacia dónde está la orilla este? Hacia donde estamos nadando, amor. There was bold fisherman set sail from a pinnacle to catch the bold piggy and the gay mackerel. But when he got off pinnacle, the wine it began to blow.